En estas jornadas van a ser diferentes, cada jornada con sus características, las personas que se acercan, los espacios. La idea es proyectar algunas imágenes, charlar sobre los artículos, sobre las leyes, compartir experiencias, va a haber buffet. Bueno, en cada lugar va a ser diferente la dinámica y vamos a estar distintas personas de la agrupación llevando adelante la actividad. Los invitamos a todos, a toda la comunidad, que es importante que se acerquen, que se informen, así como también es importante que más y más mujeres respondan la encuesta, que es anónima, para poder recopilar estos datos y tener como esa información a favor. Bueno, les agradezco mucho por el espacio. Hay mucho que decir, poquito tiempo. Tenemos tres vías de comunicación. Una es una línea telefónica con WhatsApp, que es el 2944-834584. Y después está el Facebook, que es Bien Paridas Comarca. Y un mail también, que es 100bienparidas@gmail.com. 100 con número, 100. Así que bueno, esperamos que se acerquen y estamos disponibles. Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular. Río Negro, El Bolsón. El martes 14 de mayo se realizará una audiencia judicial en la localidad de Fisque Menuco, General Roca, donde se apelará la decisión del juez federal de Bariloche, Leonidas Moldes, de procesar a cuatro personas de la comarca andina por participar de la marcha frente a Gendarmería Nacional el 17 de octubre de 2017, día en que apareció el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado. La apelación estará a cargo de la Asociación Gremial de Abogados y busca que se desestimen las falsas acusaciones contra militantes de derechos humanos, integrantes del pueblo mapuche y de medios alternativos en una causa armada un año después de los hechos con la clara intención de intimidar a la sociedad. Dialogamos con Diana, una de las procesadas e integrante del colectivo Militante de Derechos Humanos del Bolsón, quien nos recuerda lo sucedido. Sobre esta causa en la que estamos imputados cuatro personas, ahora ya procesados por decisión del Juzgado Federal de Bariloche. Todas personas entendemos, a partir de haber visto y leído el expediente, entendemos que es una causa claramente armada y nos han elegido a dedo por la función que cumplimos denunciando la desaparición y la posterior asesinato de Santiago Maldonado. En lo que fue durante todas las luchas que se hicieron ese año, obviamente las, como todos recordarán, las marchas fueron multitudinarias y fueron muchos los sectores que se pronunciaron en contra, digamos, de lo que había sucedido en la represión en el Culós en resistencia de Cuyamen. Y bueno, luego la responsabilidad que el Estado tuvo en la desaparición y muerte de Santiago. Sin embargo, bueno, nos imputan una causa por la movilización en particular de ese día, tan sensible también porque fue el día en que aparecieron el cuerpo de Santiago en el Culós, uh-huh. Donde se denunció también estas dudas que existían en cuanto al operativo que se había hecho ahí. Y bueno, y luego se fue, como siempre se había hecho, a manifestarse en Gendarmería Nacional. Lo que va a suceder el 14 de mayo es que los abogados que nos defienden, que son de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, han solicitado una audiencia oral para defender el desprocesamiento de nuestro desprocesamiento de los cuatro compañeros que estamos en esta causa y de otros compañeros que son integrantes del Los Vinculas Kemapu, imputados y procesados también por una movilización que se hizo el día en que fue asesinado Rafael Nahuel. O sea que son dos causas que, si bien no están juntas a partir de los expedientes que se abrieron en el juzgado de Bariloche, sí tienen en común, primero, que tocan dos causas que todavía siguen impunes, claro. Y que son graves, porque el Estado no ha respondido por la muerte de estos dos compañeros, y a la vez

que puede producir cualquier tipo de resultado nefasto. Ese tipo de descargas, por ejemplo, en los gemelos, puede causar la fractura de los huesos de la pierna, de la tibia, del peroné, y en otras ocasiones puede causar la muerte. Es una herramienta de tortura que acaba de ser legalizada de la misma manera que fue legalizado el disparo por la espalda a la persona desarmada o con las manos en los bolsillos con la resolución 956. La referente de la Correpi recordó que cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior, algunas fuerzas federales usaron pistolas Taser. No es un invento de Macri traer las Taser a la Argentina. Hubo fuerzas federales, grupos especiales, aprovisionados con Taser, por ejemplo, por Aníbal Fernández, cuando era el ministro del Interior, y las fuerzas de seguridad federales, como el GEOF, dependían de él. El grupo Halcón ha sido en su momento también aprovisionado de Taser. Por último, la integrante de la Correpi dijo que desde hace bastante tiempo nos encontramos en un estado de excepción. Venimos hablando desde hace ya bastante tiempo de una situación de crecimiento de todas las modalidades represivas del Estado absolutamente inédita. Y desde la desaparición forzada de Santiago, el fusilamiento de Rafael y el episodio Chocobar, nosotros estamos definiendo que vivimos en un verdadero estado de excepción, que no se declaró formalmente, como hizo De la Rúa cuando quiso imponer el estado de sitio, pero que en la práctica suspende todos los derechos y garantías. Y una de las características del gobierno de Cambiemos es que, como su lógica es empresarial y no política, porque son CEOs, es que ellos miden el resultado de sus medidas o la oportunidad de sus medidas en términos de costo-beneficio sin pensar en la repercusión política. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.